Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola. En cualquier momento vamos a poner cámaras acá en el estudio y van a ver lo que está sucediendo. Ah, cambiamos de posiciones. El perrito no va. El teléfono suena cuando estamos empezando el programa. Esto es La Neurona para todos ustedes. Estoy transmitiendo así agachado como si estuviera esperando que me pateen un penal. Y esto es cierto. El equipo está completo, no me escucho porque no me puse ni los auriculares. Nosotros sí lo escuchamos muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, hola. Mira quién vino. ¿Pueden hablar un cachito ustedes? Sí. Ahí estamos. Para que me acomodo. Ahora sí, hacía tanto que no venías un miércoles. Un miércoles, bueno, pero miércoles es mucho tiempo. Miércoles. Ojo, chicos. Son cuatro por mes. ¿Cuatro por mes? Bastante. Bien. Bien, me traje la palanganita por las dudas. Sí, la vista. No. Y trajo la. ¿Vio esas toallitas chiquitas que se ponen en los. ¿En sí, qué? Las ¿cómo de, se llaman? Eso donde. Las íntimas. No. No. Toallita, no, una toallita chiquita donde. Una individual no. Se llama. Individual. Claro, de la mesa. Individual. Individual. Si no sería mantel, porque son de todos. Toallitas individuales. Mantel. Sí. La de mano, esa que te en los telos. Y no me sale. Toallitas individuales. No, está el inodoro y al lado, ¿qué está? El bidet. Es, no me sale el bidet. Se pone para secarse los piecitos. No te sale porque no lo usás. ¿Eh? ¿Usás bidet? Sucio. No sé si es más sucio el que lo usa o el que no. A mí me dijeron que era como un bolero eso. Tenés que repetir lo del bidet. ¿Quiere que le repita lo que quiere decir bidet? Oh, ah, yeah. Sí, yo sí quiero que me lo repita. A mí siempre me gusta repeticiones. ¿Repeticiones? Tengo el síndrome TOC. ¿Qué es el síndrome TOC? Que repetís muchas veces. ¿Sí? Trastorno obsesivo compulsivo. La obra de teatro está en cartel ahora. Claro, bueno, ahí tiene un montón. Yo le invitaría ahí, pero no quiero comprometerme. No, invítame, que yo voy. Les quiero decir, señoras y señores, que me olvidé el diario. Listo, ¿y? Ya está. Nada, era una noticia fresca. Me di cuenta cuando llegué. ¿Es el verdadero? No, es un clon. Ni siquiera es un clon. Ni siquiera se asemeja. Es una vieja historia, no importa. Bueno, estamos acá comenzando. Para que yo hable y me saco foto. No puedo hacer las dos cosas. No puede hablar y saludar. No. No puede decir hola y hacerle con la mano. Una neurona sola. No sé si bueno, estoy muy fuerte. Estamos. Sí, ya lo sabemos. Bájame un poquito que me estoy. Se está ensordiendo. Se requería, viste, estoy re fuerte. Chico. Hoy el equipo está. Ahí está bien. ¿Cómo te escuchas? Un poquito más alto. No, para. Ahí está. Ahí está, perfecto. Pablo, bien. Bien, Pablo. esa cosa, efecto placebo. Sí, tal cual. ¿Viste? Escuchás bien ahí. Ahí está bien. Sí, está bien, nada. Bueno. ¿Quién está bien? Tenemos muchas noticias hoy. Que han sucedido cosas. Esta es una llave de un auto. Sí, pareciera mía, pero no. Sucedido muchas cosas. Muchas cosas han sucedido. Sucedieron por los sucesos. Sí. ¿No? ¿Hoy qué día es? ¿Qué día es? Miércoles. ¿Qué número? 13. Hoy es miércoles 13. No te cases ni te embarques. Si es martes 13, miércoles 13, miércoles 13. Estamos cerca. Es mala leche. Estamos cerca. Ojo, porque estamos en la mitad. No me gusta esa palabra mala leche. No me gusta. Ay, como dice. Ninguna leche. No me gusta. El polvo no le gusta tampoco. Ninguna leche, no. Mucho con lo lácteo hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque no hace bien lo lácteo. Decían que hacía bien al cutis de las mujeres. ¿Usted también? Yo le voy a dar una recomendación. ¿Cómo me ves el cutis? Le voy a dar una recomendación. Muy, muy suave. Estoy media mesa ya. Cuando haga que no, la diga mascarilla. No mueva la cabeza porque la voz se le va del micrófono. Bueno, ah, dice no con la cabeza, sí. Y cuando digo sí. No, igual tengo un tema, me está sonando mucho, ¿sí? La carretilla. ¿Qué canción trae? A ver si se calla, por ahí me sale el sonido. ¿Puede bajar? Escuchá, pará. A ver. Ay, mirá. ¿Escuchás? Sí, yo escucho. Pará. Ah, sí. ¿Sentís ese ruidito? Sí. Es como un huesito, abrió, bueno, tengo mal la carretilla. Y porque abrió, ¿no? Como que se me... Claro. Se abrió me... demasiado la boca. Abrió demasiado la boca, se le puede viene, trabar. Lo mío viene con sonido, estoy ahí. No, con yo ya lo... es la cosa. No importa. Si ustedes escuchan algo molesto detrás es mi carretilla. De... Es la carretilla de Solange. Pará, pero hay mucha gente que le pasa que bosteza y se le traba la carretilla. Lo que te iba a decir. Bueno, pero a mí me bosteza, pasa eso todo yo... el tiempo. ¿Entendés? Como que se me traba y me hace ese ruido. Cuando como hago un ruido. Pero no abra tanto la boca. Claro. No, bueno, pero estoy acostumbrada. Pero es así. ¿Viste abra, cuando vos te quedas trabado? ¿Abra la boca? ¿Abra la boca? Ahora, no. Para comer verdura hay que abrir la boca. Claro. Igual no lo uso mucho. Imagínate que no como carne. No hago tanto esfuerzo al comer. Es todo verdura, semillas. ¿Y algo, ¿cómo de, hace carne, algo de carne debe comer? No, como carne. Lo más duro que come es la zanahoria. Algo de carne debe y comer. Pepino. Y pepino. ¿Pepino? Pero entero no, lo corto. Ah, claro, todo depende. Algo de carne no debe soy comer. Diana. No, Diana, que se comía los algo de carne de sí. Sí, seguro. Ya lo expliqué. Tenemos que hacer el asado, ¿se acuerda, no? Sí, bueno, yo me pongo vegetales a la parrilla. Usted me dice cómo prepararlos y yo lo preparo. ¿Usted sabe que los vegetales también sufren? No sufren, tienen no vida. Tienen, no, no. Bueno, hay gente que come absolutamente, o sea, lo que se cae solo de los árboles. Tampoco comen, no sacan claro, nada de... A ver, escúcheme, está inerte. Del un árbol puede caer... sí. Una rama, se la come. Me la como. Sí. ¿Y qué? La como y qué. ¿Y qué? Claro. Es puede caer un paracaidista también. Me lo como. Claro. A ese sí se la come entero. Sácate, mami, papi, sácate el paracaídas. Todo lo que se caiga, vale. Absolutamente todo lo que se cae me como. Ah, bueno, entonces yo estoy bien. Usted no se caiga, Pablo, porque no lo levanta. Yo tengo algo caído que sí. No, no se trata. La panza. Bueno, pero el está ánimo, bien. Yo te levanto el ánimo. No creo. Sí, te lo levanto. No, después la tanda vamos a ver. Dale. Qué dale. Sé yo. Bueno, busqué algo porque realmente... Ah, quiero decir algo. Bueno, algo. Antes que se me vaya de la cabeza. El 29 está la gran marcha. Hay una... Sí, en la 9 de julio, cómo no. El 29 de abril. ¿Sabe qué día es el 29 de abril? ¿Qué se va a festejar el 29? En forma adelantada, por supuesto. No. El Día del Trabajador. Pero el 29 de abril. ¿En serio? El, día, el 29 de abril es el Día del Animal. ¿Qué cae el 1 de mayo? ¿Domingo? ¿29, no sé, 30, 31? No me importa, pero yo le pero quiero si decir otra no cosa. Se trabaja el 1 de mayo. El día que caiga no se va a trabajar. No o sea importa. Que es feriado largo. Viernes y lunes sería. No importa. El tema es que lo van a hacer el Día del Animal. ¿Y por qué el Día del Animal? Y es el 29 de abril, que ellos lo organizaron así. ¿Quién es el que organiza eso? ¿Y quién, a ver, ¿quién organiza las marchas grandes? ¿Pablo? El zoológico. No, Moyano, el señor Moyano. Moyano, me voy a hacer una remera de Moyano. Agárramela sí. Con la mano. No, sí, voy a poner diga barbaridad. No. Un beso para todos. Están fuertes los camioneros. Sí, ¿cómo no? Oh. Sí, ¿sabes sí. Lo que es correr? Excepto correr. Moyano. Antes sacaban más brazos, mamuco. Ahora es todo dirección hidráulica. A mí el que me gusta, ¿sabes quién es? Los que descargan los cosos de... Pero es feo, ¿no? Lo que hacen. Pero el coso de la vaca, ¿cómo se llama? ¿La res? La media res. La media res. Bueno. Que se ponen eso, pobrecito, cargan con todo eso y tienen un lomazo así. Sí. Impresionante. Pero si a usted no le gusta la carne. Sí, pero el que le lo gusta, carga... El que lo carga le gusta. Los camiones... Hay mosquitos. ¿Le gusta el tipo? Me picó un mosquito en mi piecito. Oh, bueno, ya sabía que tiene que traer medias de lana. ¿Viste que es quisquillosa? Hoy viene quisquillosa. Hoy vino así, como hincha pelota, pero sí, bueno, re, es así. Me encanta. Revelan detalles escandalosos de las fiestas de Berlusconi. Oh. Que ya hace rato que vienen... Esas diciendo estas cosas, son ¿no? Son todas orgias. No, dice, ¿le dieron a dos chicas? No. ¿Le dieron? No, le dieron dos chicas. Ah. Los dieron. Ah, los dieron. Sí, está re mal escrito. Bueno, los dieron dos chicas. Ah, los detalles. Ah. Ante la Fiscalía de Milán. Ajá. ¿Sí? ¿Qué hay en Milán? Salame. ¿Dónde iba a ser si no? Ok. Describieron el... Hoy estoy con toda la... Este, describieron el Bunga Bunga, no es el Dunga Dunga. Bunga Bunga. Bueno. Sí, porque es otro país de África. Dunga Dunga. El Dunga Dunga es el africano. No, el Bunga Bunga, digo. El Zulu. Dunga Dunga es Zulu. Sí. Y Bunga Bunga y Tano. Dunga Dunga. ¿A qué dice Bunga Bunga? Primero Dunga Dunga, y contaron las obscenidades. ¿Cómo se dice? Obscenidades. A mí me gusta hacerla, pero no leerlo. De obsceno. ¿Qué promovía el primer italiano? Obsceno, cero si es de si pechos. ¿Vos sabés lo que pasa con Berlusconi? Claro. Berlusconi, sí. Que vos lo ves y no da dos mangos, pero le hacen tanta fama que te da medio una dudita, claro, de vos decir, lo ves y no te da dos mangos, no, pero él sí te da dos pero, mangos. Pero bueno, por eso hace todo lo que hace, porque tiene más de dos mangos. Pero te quiero decir, es como que te intriga, decir, ¿de verdad tendrá...? Porque mirá que se banca las festonas que se hace. ¿Vos claro. te crees esas medio esas degeneradito, pavadas? ¿Vos te crees esas pavadas? Sí. A mí me gusta el perfil de... Poné que, bueno, porque es, tiene ese cargo. Y de frente no yo, le gusta. Pero me gusta los que parecen y no son y... Como yo, como yo. Pervertido, no, no, claro, él, medio trastornadito. Él no solamente lo parece, sino lo es. Sino que lo pero es. Bueno, está bien, es su vida. Sí, obviamente. El tema es que son menores. El tema es que, claro, ahí está, es medio tonto, porque si no se tendría que buscar minas más grandes, claro, cosa de que, 25 bueno, años. 30. 30. ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Con tal de agarrar un euro hace cualquier ¿sabe que cosa? Este año es bisiesto para ella. ¿Quién? Es para Solange. Vuelve a cumplir 30. De acá, por 3 años más, cumplo 30. Cada 3 cumple. Ya pacté, triglicéridos. El 20 de mayo cumplo 30. ¿Cómo el 20 de mayo? Si 20 todos de los mayo. Años, todos los años me cambia la fecha. No, pero eso es porque me da fiaca cambiar en Facebook. Entonces me da fiaca. Me da fiaca. Todo el mundo me saludó el primero de enero. Sí, hasta allá el boludón. ¿Cómo que cumpliste? No, cumplo el 20 de mayo oficialmente. Claro. O sea, nací el 20 de mayo y cumplo el 20 de mayo. Mire si hubiera nacido el 29 de abril. Queremos ver los documentos. Qué bestia. Lo tengo acá. Tengo qué bestia. Escúcheme, don Jorge, ¿va a entrar o se va a quedar ahí escuchando el programa de afuera? ¿Después? ¿Después quiere entrar? Dale. Bueno, manéjese usted. Bueno, entre cuando quiera. Él es así, él es libre. Qué lindos ojos que tiene Jorge, chicas. Se lo dije. Se lo dije o no sí, se lo aparte dije. Lo había visto en fotos. Se lo dije. Mira sí. La foto. ¿Son vio. Azules o verdes? Celestes son. Medio, medio. ¿Usted dice, no lo vio de día? No. Ah, claro, acá tiene sol, las luces. Un sol. Ay, qué loca. Y te miro como viste ahí. Oh, vamos a saludar a Santiago porque si no se arma la podrida. Santiago. ¿Cambio de look? Hola, Santiago, querido. No ve un corno. Ah, no, sí, lo que está más blanquito. No, sí que veo. Enferma, ¿viste? Uno cuando tiene así vómito. Es que me limpié. Se perdió un poco la vista, ¿no? Me parece el exorcista. Después vamos a hablar de su problema, pero vamos a hablar de un problema de una persona muy importante. Yo la leo. Hola, Leo. Hola, Leo. Andas? Pero lea usted. Sí. ¿Qué problema? ¿Qué tenemos? Muy importante. ¿Qué dice? ¿Así hizo? No, todavía no. Cristina debe seguir haciendo reposo y postergó su viaje a México para el 30 de mayo. Diego y Jale van a estar esperando un poco. Van a estar ahí en el con una pancarta. ¡Cris! Cristina. Para estar el 29 de mayo. Vio que lo llevan en auto y están con los carteles ahí, Pérez, sí. López uh-huh. o lo que sea. No, pero Rayo. Pérez si López. Si va antes, bueno. Si va el 29... Allá, acá, uh-huh. ¿Quién la recibe? Nadie, están todos acá. Están todos acá. Entonces claro. El 30, el 29 están en la primera fiesta. Cargan el tango. Y el 30 llega. Cargan el tango y ya está. Ay, se. En vez del tango sería bueno la tanga, ¿viste? Bueno, la tanga ¿qué también es lo está. Que, ¿qué sigue es lo con que esa tiene? Idea. Usted sigue con pero esa la, idea. Pero la tanga está también. Quiero. Yo quería saber qué es lo que tenía, porque la verdad que. Ah, mira. ¿Qué tenía? Baja presión tenía. Ah, baja Messi, presión. Messi hizo 48 goles y va por más. El goles, mort, obviamente. El muerto aquí para. ¿Viste lo que le pasó al hermano de Messi? No, ¿dónde no, vive? Y Rosario. Lo que pero ¿viste la casa? Le cuestionaron la casa. Sí. Yo no sé si será cierto. Súper millonario él y el hermano parece que anda con los boliches en algo medio extraño. Anda, sí, sí. Tiene una personalidad bastante complicada. Sí. sí, señor. Y bueno... Sí? Igual que el hermano de Jessica Sirio, lo agarraron, viste, robando. Sí. O sea, gol tiene... se dice gol, ¿no? En Barcelona. Gol, goal, más largo. Goal, goal. Goal. No, gol no. El portero, el portero. Y goal. Qué raro que no haya portero gallego acá. Sí, está lleno. Nah, son, está lleno. No, mucho uruguayo. No se le dice por conserje. ¿Qué conserje del hotel? Oh. Ah, bueno, que yo voy mucho. A usted va a los departamentos, a los departamentos. Yo tengo un departamento. Mis lindas palomitas. Era el gallego Efraín, el gallego de Jacinta Pichimahuida. Ah, mirá, lo dejo re contento. Claro, porque me acordé de casualidad, ¿viste? De casualidad. Vamos a decir los teléfonos que le están llegando a Oscar y no acá. Al, sí. Para comunicarse así. Con nosotros lo puedes hacer al 0237-466-6559 sí. O nos envías un mensaje de texto sí. Al 1561-540359. Sí. Nos están escuchando por internet. No me digas. Sí, en Capital. Yes. La gente de No a la Neurona. Que... No, sí, bueno, es de la mafia. Ya lo descubrimos. Seguimos con eso, che. Sí, estuvimos haciendo una investigación exhaustiva. Ajá. Y son ellos, son los paganos, los Giorgetti. ¿Es una logia? Sí. Es como una logia, sí. Pero Giorgetti suena a cosas así, a mafia. Bueno, pero pagano es el capo. ¿Cómo se llama Giorgetti? Giorgetti. Dígalo usted. Tengo bracker, no puedo. Giorgetti, en italiano. Abra la boca. No la voy a abrir. Bueno, no la abra. Cierre la boca. Cierre la boca. Ahí está, no la abra ahora. Así que están haciendo una campaña contra... contra la neurona. Pero bueno, tienen su Face. Mira, me voy a hacer amiga. Yo me hice amigo. No me digas, claro, sí. Y nos bardeamos. Y te das con un cable. Sí, ahí nos bardeamos. Sí, Ocarcito, mal. Terrible. Por ejemplo, yo pongo en mi coso, escuche la neurona, bla, bla, bla, bla, sí. www.fm.com. Tu dial también. Y si no, www, tu dial, dice. www. Sí, claro. Así dice Jali. Sí. Yo la escucho a Jali, usted no la escucha. Qué feo. No. Le mandó muchos. Dice que es cochinilla, no. Asquerosilla. Guaranguilla. Guaranguilla. Pero dice que está bien. ¿Está bien? ¿Localidad de México? Sí, localidad de México, sí. ¿Guaranguilla? ¿Es localidad de México? No. Que me dice, le dice sí. A ella, porque es guaranga, como si fuera una guaranga acá. Pero para nosotros está bien. Claro. Pero gusta. Por supuesto. Todas tenemos el lado algo oscuro de la luna. Obviamente. Sí, hay chicas que no dicen. No muestro todo mi lado oscuro, sino imagínate. Yo no me lo imagino usted. Me va a matar. ¿En qué? No, déjelo ahí. ¿En qué quiero? Imagínate. Porque así son las más, ¿viste? Debe ser. No. Pero en realidad. No, así no. No, apágale luz. No. En realidad sí. No. Claro, sí, bueno. Claro. Un beso a mi papá que está escuchando. Jorge. Hola, tío. Hola, tío. Me pelé la frente el sábado. ¿Con qué? Me pelé la frente ese día. Es un dicho que no sé qué corre. Yo te miraba y digo, pero sí, está re pelada, pero como siempre. Qué feo. Se me notan mal los Norwes. La entradita bueno. Del auto, viste, está mal. Sí, fui a ver al cartel. ¿Y estaba el cartel? No, estaba cerrado. Había tres muchachos de gorra hasta acá. Yo me bajé del auto, Dios le digo, hola mío. Chicos, cosa de que sea algo importante, hola chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, acá iba a haber una banda. Iba a tocar yo. No, me dijeron, somos nosotros la banda, pero nos quedamos sin bala. ¿Qué pasó? A mí me mandaron un mensaje. No sé, a mí no me mandaron nada. Pero sí. Está cerrado el boliche. A todos le pusieron en el muro. Claro, tenía el cartel puesto cerrado. No. Él fue a ver el cartel no que abriste, estaba cerrado. Vos no abriste tu Facebook, ese no, día me dijiste, porque recibí un llamado. Estuve en Capital todo el ¿Viste día. Cuando recibís el llamado, ves? Y dije, uy, la puta madre. Me olvidé de avisarle a Oscar, dije. Hola. Pero Oscar no estaba, sabe lo bien que hubiera hecho. Oscar se estaba fue estaba morfando. Tuvo una cena y después tuvo un compromiso que tuvo un velorio. Y tuvo que largar a mitad del muerto ahí para venir a ver el coche. Claro. No. Sí, bueno, sí. Pero encima vos pensá que el destino ¿sabes que me quedé que con hambre? Me quedé con hambre. Me compré en un bar, en un kiosco de esos que venden sándwiches, de sandwich. Salame, sándwich. ¿Le gusta? Sí. Claro, porque ya son langues. Sándwich. Me compré uno de salame y queso, de un pebete. Especial ¿te comiste salame, un pebete? Especial de salame y queso. Se comió sí. Un pebete de la bronca. Y en la colectora. Por la colectora se la comió. ¿Cuánto? ¿5 pesos? No, va un poco más. Tiene que estar 30, 40 más. No, para un pebete, un pebete que se comió, ¿cuánto está? ¿5, 10? No sé, no me acuerdo. No hablemos de dinero. Yo tenía hambre y comí. ¿Dónde vive usted? Y una gaseosa, ¿no? Sí. Entonces iba manejando, pum, pum, pum, iba comiendo. Ta, ta, ta, ta. 160, 170. ¿De diabetes? Llego 12. No, llegué. Venía por rutas argentinas. Rutas. Venía por la Gaona y llegué. Y nada. Ay, menos, así mal, que llegué menos mal que comí. 1:15, ¿viste? Durmiendo enculado. Mal. No, yo quería ir. Yo también, ya había organizado. Gente de Mariano Acosta venía también a verlos. ¿Usted va a los velorios? Perdón, me vaya a otro tema. ¿Le gusta sí, ir a los velorios? No. Voy a ser más ¿sí concreto. No, voy, pero ¿le no me gusta ir más porque a los velorios o al entierro? A ninguno de los dos. Porque no es lo mismo ir a un entierro que a un velorio. No, pero no me gusta. ¿Lo que no te gusta? ¿El entierro tampoco te gusta? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hagámosla. Mientras ustedes dejan de bolear y de decir cosas tontas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ay, bueno, ¿viste que tiene mosquitos él también? Bueno. A mí me comió cuando el pie así, izquierdo, no lo tengo la pucha. Más. Cuando sea así, no hay mosquitos. Yo le voy a pedir al señor operador que sí. Vayamos sí. Al primer tema. Dale. De la noche. Ah, ¿sí? Sí, pues ya es de noche. Ojo que se viene la tormenta. Si salen, salgan con piloto. ¡Ay, los redondos! ¿Los redondos qué es? ¡Para! ¡Dios mío! ¡Para, Dios mío! Es un soquete. Para, un tema de los redondos empieza así. No, nosotros que sabemos de música no. Creed, que aparte siempre el primer tema es Creed. Ahora no, la resistimos Santi, en el tema la resistimos. Tenemos que hacer una huelga, Santi, un piquete, otro tema, ¿no? No. Ah, no se puede meter. No se puede. Te tiene que dar. Obvio, no me puede. Yo tiene ciertas libertades, nada más. Escúchame una cosa. Esto es no, doblando. O sea, en castellano la traducción que hicieron es doblando la curva. Claro. ¿Sí? Bien. Ese es el nombre, digamos, popularmente conocido así. Sí. Pero en realidad es dando vuelta es, la cerca. Ah, mira. Vio que tienen en Estados Unidos unas cerquitas así de ligustrina. Sí. Uh-huh. ¿Sabe lo que es una cerca? Sí, no, obvio que sí. No es que estamos cerca nosotros. Sí, estoy lejos igual hoy. Sí, bueno, ya nos vamos a acomodar. Este... Uno es cerca con S y otro es cerca con C. Claro, esto es está en Common Factory, ¿sí? Y es un bruto de mierda. ¿Puedo ser? ¿Puedo, sí, puedo, seguí, puedo redondear para, porque la gente no entiende va, nada? Él me va tirando algo y yo se lo toco nah, ahora. Bueno, vamos a escuchar el tema después. Dale. Vamos. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Neurótico, neuralgia, neumático...

Sí, bárbaro. Sí, bárbaro. Y con signo de admiración. Besito. Porque yo te nos manda besitos. Ah, bueno, muchas gracias. Los mensajes, es una cosa. Bárbaro, ¿cómo se escucha? Vos sabés que si alguien está al lado gracias, mío, Daniela. Un mensaje, digan gracias, maleducados. Digan gracias. Gracias, ¿puedo un hacer beso, una, Daniela? Una salvedad, ¿puedo hacer una salvedad? Hacela. El otro día que usted no vino, no sé si escuchó el programa. Ya sé que no vine, no hace falta que me lo diga no, cada dos quiero, minutos. No, pero quiero entregar mi... Traje un disco de... traje la canción de Mario Clavel, que usted no lo conoce. ¿Quién es? Es que el otro día falleció. El otro día falleció. ¿Quién es? Claro, el otro día falleció. Mario Clavel. Ese Mario que Clavel. Falleció el otro día. Y usted dijo, ¿quién es Mario? Yo le dije, es uno de los un gran compositores de boleros. Hice montoncito así, ¿quién la es? Las mujeres se mojan. Mire. ¡No! Cuando llueve. ¿Y lo trajiste hoy? Hay que no. tener cuidado. Ah, no traje el cable, qué boludo. Ah, no, pero está bajado el otro día. ¿Cuál? ¿Qué el tema? ¿Qué el tema? ¿Cómo dijiste, Mauro? Abrázame así. Mario Clavel. Mario Clavel, ¿qué Mauro? Yo no me acuerdo, pero a ver. No, no haga chistes con las personalidades. No, personalidades no, nombres. Yo tengo un problema con los nombres. Mario porque... Clavel, después traje a Gianni Morandi. Traje a... ¿Viste? O no, decime si no es verdad. No me olvido los nombres, no sé por qué no se registro. Llama, cómo se Oscar, llama. Pablo, Jorge, pero me pasa eso. ¿Y él, yo sé él, Raúl. Él, ¿cómo se y llama? Él es Raúl. Es así, me olvida. Raúl, bueno, el básquet italiano hará una original protesta contra el racismo. Sí. ¿Y? No va a jugar ningún negro. Listo, se acabó a la mierda. Claro, ese es un problema. Y usted, el estrés y la bipolaridad obligaron a Catherine Zeta-Jones a internarse. El otro loco que le gusta dar a mansalva le da y le da el sexo, sí. El marido. Es un conejo. No, sí, la... de ella, el marido. Si estaba enfermo el marido de ella. Bueno, pero cuando le daba todo el día. Ah, sabía, si no le dejaba ni respirar. Sí, está estresada. Por bueno, eso casi se muere. Mientras usted busca otra cosa, yo que a nosotros... Tengo un montón de cosas yo. Asqueroso fabrica frazada con bombachas. ¿Pero bombachas qué? ¿Usadas? ¿Por eso lo de asqueroso? No sé, porque tenemos si que... Vamos bombachas. A internarnos sí, en bueno. un loquero. ¿Vos te querés meter allá adentro? Un hombre construyó... Es que esto está bueno para analizar también. Un hombre construyó un asombroso edredón a base de no sé qué, porque me lo bajó, a base de ropa interior femenina. Antes sí. de seguir adelante... ya sabremos sabemos que es un pervertido. ¿Por qué? ¿Qué es un qué? Pervertido, Jorge? Bueno, la perversión la podemos ver directamente. Freud hablaba de la perversión, ¿no? La perversión tiene que ver justamente con todos los aspectos que el ser humano puede tener a nivel de fantasía, y esa fantasía tiene que ver justamente con algo que no está registrado en la moral de la sociedad. Por lo tanto, un pervertido puede ser tanto una persona que piensa políticamente mal. Sí, por ejemplo, a nivel televisivo podemos escuchar a políticos hablando de este lo voy a bajar de la interna. Sí. Esa es una forma de perversión, y también es una forma de perversión la más conocida por la sexualidad, ¿no? Un pervertido sexual es aquel que luego lleva sus fantasías a la realidad y también se puede transformar en un psicópata, pero eso es otro tema. Bien. No me toque. No, qué no profundo. Me toque, te... ¿No me tocó? No. Ah, soy un pervertido. Qué profundo. Es lo que vos querés, ¿viste? No, a mí si no me dan permiso. Luis Garrett, de Luisiana, Estados Unidos, una zona muy linda que he estado por ahí escuchando algunos blues y todo eso. Bueno, ya tenía una colección de maniquíes y los vestía y desvestía por diversión. Ajá, mirá pervertido, el frío. Ajá, mirá el frío que hace, estás en bola. Me miraba a ver si una pregunta a los profesionales de la salud que leen noticias locas. Este hecho solitario ya alcanza para medicar a una persona, ¿no? Es una pregunta que hace este medio que nos estamos informando ahora, ¿vio? Antes de contestar, miren esta foto de nuestro héroe. Y ahí, bueno, es un dibujo que está con una bombachita, bombachita así. Y le falta un diente. Vamos a aclarar para los oyentes que tenemos del otro lado del charco en España también, de que las bombachas son las bragas. Ah, claro, las bombachas. Que no lo mismo que los brackets. Que lo que tengo yo. Los brackets es lo que tienes en la boca. Exacto. No lo que se pone en la boca, lo que tiene puesto en los bueno, dientes. Bueno, si vemos un similar, pues el similar serían las famosas bombachas de lata o calzoncillos de lata. ¿Existían? Sí. ¿De verdad? Existían. Se paspaban. En el medioevo. Pero tenían un orificio. Tenían un orificio y tenían llave. Claro. Mirá vos. Lo que pasa es que se oxidaba con el yo orín. Yo que nunca encuentro la llave, imagínate, ¿sabe cuánta el bombacha? No llego, no encuentro la llave nunca, ni de casa ni del auto, imagínate encontrarla de no, mi bombacha. No, pobre Toto. No, Teto, ¿cómo es? No, ¿cómo Teto? Toto. Toto es el nene. Toto no, es mi nene, Tito es mi Tito. Marido. Tito. Bueno. Pues yo, Tito. Porque ¿dónde se parece están a Tito. Llave? No, que se parece a Tito, que un día vino con la guardaespaldas, que era... Es así. Tito. Omar. Ah, bueno, porque se me chocó la Tito. Bueno, continuando con cuando se ríe, si Oscar nos quiere pegar. Cuando se ríe, si Oscar nos quiere pegar. Bueno, continuando con el relato, este alegre relato que estamos construyendo aquí y tirando ideas, porque las tiramos. Nada. Ustedes la recogen. No, para. Ah, y saca sus propias conclusiones. Obviamente. Había un periodista que decía eso. Yo tiro la información, ustedes la recogen y sacan sus propias conclusiones. Sí. ¿Se acuerdan de la época de las Malvinas? Sí, cómo no. Sí, tenía. Dejémoslo ahí, sí, cara de orto. ¿Quién? Usted no, estaba, no había nacido. Gracias, si usted nació en 80, sí. Dos años, no sabe lo que era un nada. Tita, decía. Tita. Qué mal. Bueno, ya que tenía muchas bombachas. Pete, mami, Pete. Siga usted. Siga. No, yo me acuerdo de la chiquita de ella. Tira ideas, el loco. Bueno, como tenía muchas bombachas que le ponía a sus maniquíes, yes, pero que él jamás usó para bailar la Macarena frente al espejo. Es una cosa. Qué horror que escribe esto. No sé, bueno. No, pero estaba totalmente pirado. Decidió fabricar con ellas. Uy, ¿qué pasó? hola. Hola, ¿qué tal? Estamos acá. Un limpio. Un impío acolchado. Impío. Pero yo de acá veo un chanfle. He escuchado palabras raras, pero esta me ha matado. Sí, diccionario. Yo por eso dije limpio. Digo, Wikipedia, impío no por favor. Sí. Ahora, tengo mi diccionario donde hay otras palabras, no las que yo busco. No exactamente. Ay, verdad, nunca claro. Encontrás una. Pero con esas que coleccionaba no era suficiente, así que le pidió a sus amigas. Tenía amigas. Sí. O él creía que tenía amigas y se las robaba del tender. Claro. Bueno, no sé, dice acá. Creo que hay bombachas comestibles. Y sí, ropa interior comestible. Sí, no me mires, sí. Te voy a comer. Yo nunca me comí ninguna, pero dicen que hay. Cómeme. ¿Usted se pone esa ropa a veces? La película Carmen. Yo tengo un montón de cosas que me pongo y me unto. ¿Eh? Pero yo les conté. El próximo miércoles traigo lo que me no pongo. Va a estar, Jorge. No, pero póngaselo porque así lo. No, porque entras en calor. Es una crema que te. Una loción que te pones. Yo la conté. Y ahí que no hay que ponerse en calor. Porque y no te tenés que poner ahí porque. No, pero es en el cuerpo, en la piel. Y pero a mí me gusta sufrir, a mí me gusta sufrir. Es así. Soplame, mami, soplame. Que lo cumpla, feliz. Bueno, sigamos, vamos a hablar de pero cosas. Pero mira, acá hay un profesional. Si no te pones nafta y te prendo. Es un pervertido. Sí, ¿ves? Eres un pervertido. Un poquito. ¿Por qué pervertido? Sí. No, pero no lo lleva. Está mal, está bien. Es verdad. O no hay en una juguetería erótica. Se llama juguetería erótica. No, ¿cómo se llama? Sex shop. Eso es japonés. Sex shop. No, eso no es. No te hagas el tontín. Que tienes pase libre. No, nunca entré. Vas juntando puntos. Yo entré. Como la tarjeta de la... Vení que tengo que vender unas películas que habíamos... Yo no, había comprado mi amigo. Ahí en la Avenida Corrientes, una de esas galerías oscuras que hay. Que eso, nunca entro. Que hay locales que están pintados de negro. Oscar, sex shop. Y entras ahí y ves todos los tamaños. Y ese grande, ¿cuánto vale? No, ese es el matafuego, bestia. Claro, yo pensé que era un claro. Ese grande, dice Oscar, dice, pero eso no es grande. No, ah, perdón. Eso, no sé, bueno, me llamó la atención. Bueno, sigamos. Acá dice que estas chicas, amigas, le iban a donar sus pantaletas. Esto es otro país. ¿Pantaleta debe ser México, será? Pantaleta me suena a México, pantaleta, sí. Puede ser México. Bueno, sí. Capaz que tenemos alguna respuesta. Pero pantaletas no son las medivachas, ¿no? Las no, medivachas. No, le dicen pantaleta. Vaya, pantis. Algunos saben. Pantis. Pero pantaleta. ¿Cómo se llamaban antes? Ya me voy a acordar. Los pantalones así, cortitos. ¿Llores? Oh, no eran llores, no. ¿Pantalón cortito? Bueno, ahora que ese acolchado ha llegado a los medios de comunicación, podría obtener un buen precio por él. Pero no lo venderá, según no. Aclaró, no, porque se va a tirar ahí, se va a enroscar. Porque aclaró, porque conoce a muchas de las mujeres que utilizaron esa ropa interior y por esa razón tiene para él un inquietante valor sentimental. Bueno. ¿Olor sentimental? Ah, no valor sé, sentimental. Qué sé yo. Me quedo con lo que dice Pablo, con lo del olor sentimental. Claro. Qué horror. Bueno. ¿No viste que los nenes dicen, ay, mira, te extraña el perro, yo iba a dejarle la bombacha ahí que así no te extraña? No es así, no es dejar la bombacha. Los perros lo que hacen es cuando entraste, mi perro te lleva hasta la puerta de casa. Se te calza de atrás y te lleva. ¿Así por el Spanky, tuque? Sí, te va olfateando todo. A ella. Claro, yo entrego Spanky, vamos y voy así, tipo Aladino. Flotando en el aire. Le pones un amante y dice, mira, tiene alfombra mágica en la casa. ¿Sabe? Hablando de boxer, de bombachas, hoy atendí un señor. Boxer. Culot era lo que vos querías decir, culot, que parece un short. No. Ah, bueno. Eso para de adentro, yo digo de afuera, lo que se veía. ¿Sabe que atendía un hombre que se llamaba Boxer, de apellido? No, no, porque yo lo tomé por, y sabe por wow. qué. ¿Sabe? Muy bueno, lástima que no se lo dije. Qué lástima. Su apellido es Boxer. Wow. Sí. Wow. Eso me la está perdí, bueno, Pablo. Me la perdí. Bueno. Pero tenés que, ¿qué le dijiste? Su apellido es Boxer. Sí. Mira vos, y un cri, cri, cri. No, ¿qué decís? Bueno, dormí. Bueno, no puedo estar los. Obvio. Cada minuto boludeando. No, no, no. Este, pero este aquí, la relación que yo hice, porque cuando atiendo a la próxima persona, una mujer, sí. Bombachetta. ¿Me jodés? No, te lo juro por la luz que nos está alumbrando. Bombachetta. No, bombachetta. Claro, son esas bombachitas finitas, las chetas. No, era el apellido, hombre de Dios. Ah, yo pensé que vendía bombacha usted. No. Bombacheta. ¿Y vos qué le dijiste? Bombacheta. Yo me las quedo todas. Hot pants, me acordé. Hot pants. Los hot pants. No lo adivinamos, ¿no? No, no. Yo no había nacido. No, es cierto, es cierto. Música en libertad. Música, no, música en libertad. Leonardo Simón. Ay, qué lindo. Yo, Tate Show veía. Leonardo Simón era claro. de Tate Show, sí. Bueno, ¿y mi amigo dónde trabajaba? Eduardo Calvo. El Tate Show. Tate Show. Tate Show. Ah, no lo tengo. Tengo los nueve alterados. Sí, verdad. Uh-huh. Tengo dos hijos. Sí. Nico y Tina. ¿Se acuerda Nico, que lo dijo sí, acá? Sí, sí, sí, bueno. Nico y Tina. No me acuerdo lo que hice ayer. Nico, creo, Tina. Nico y Tina. No, pero no lo entiendes. Es mujer. Es como la... Pero, viejo. Bueno, viejo. Es como es un personaje el de Solange. Creo que me estás insultando. Es como las ¿sí? hermanas Justas y Celinas. Yo quiero preguntarle a Jorge, ya que lo tenemos aquí. Las hermanas Justas y Celinas, que eran gemelas. Donde iba Justa, iba Celina. Eso para cerrar el bloque. Ay, Pancho. Es un pavote. Bueno, después lo hago de vuelta. Yo quiero saber por qué los seres humanos usan careta. Bueno, es interesante. Vamos a hablar de máscaras, ¿no? Para que nos entiendan todos, ¿no? Bueno, todo esto nace, en realidad, de las culturas más tribales. Sí. Pero vamos a hablar un poquito. Todos habrán visto la película The Mask. Hoy, antes de venir para el programa, uh-huh. estaba hablando justamente con un primo que quiero mucho, les mando saludos a todos ellos, y justamente cuando expliqué del tema que íbamos a hablar hoy, que es las máscaras, sí. me hizo referencia a esa película. Tiene mucho que ver para tomarla como punto de vista, pero vamos a hablar una cosa, Oscar y uh-huh. Solange. Mira, básicamente las máscaras uh-huh. están estudiadas según la psicología, según Jung, ¿sí? Carl Jung hablaba justamente uh-huh. de la psicología de las máscaras. Uh-huh. Y bueno, vos que sos actor y que has estudiado mucho, seguramente muchas máscaras. Habrás estudiado esto justamente cuando estudiaste las teorías de actuación de uh-huh. Stanislavski, ¿no? Sí. Entonces, justamente el saber utilizar las máscaras, y con esto una abreviatura para luego, si querés, lo seguimos recomendando poco a poco. Justamente, todos utilizamos máscaras 24 horas al día, pero no tenemos ni idea de la máscara que estamos usando. Uh-huh. Justamente lo bueno es, si yo sé qué máscara estoy utilizando, soy consciente de mí. Por lo tanto, sé qué papel interpreto y qué rol tengo ante cada máscara. Claro. Y cada máscara me la coloco de acuerdo a la actuación que tengo que hacer. Uh-huh. De esa manera podemos tener una mejor calidad de vida y saber que el otro no es consciente de las máscaras que usa, pero nosotros lo estamos viendo, lo estamos observando. Entonces, podemos ir desarrollando esto después. Sí, cómo no. En ese caso, sabiendo la máscara que estamos usando, tenemos cierta ventaja uh-huh. sobre el otro. No para en el mal sentido. Exacto, no como el hecho de la manipulación, sino exacto. por el hecho de que el otro no invade mi espacio. Uh-huh. ¿Sí? Y yo tampoco voy a invadir el espacio del otro. Pero exacto. sí, lo que estoy haciendo es saber en qué estado emocional estoy con referencia a lo que tengo alrededor. Y la máscara de los demás, obviamente. Exacto. Qué bueno. Yo digo, cuando uno se mira al espejo, realmente se mira y se ve. Yo me miro, pero a veces... Ay, no. A veces no te encontrás. A mí también me pasa, ¿eh? Tenés no, un mensaje. Claro, mira, no, no, porque está muy bueno. Yo uso la máscara. Está bueno. Gracias, Leo. Bien, Leo. Gracias, Leo. Sí, es cierto, porque yo a veces me miro, me peino, qué sé yo, ya está, de memoria. Total, mucho no hay. ¿De memoria? De peinarme. Ah. No, de memoria poca, ya no recuerdo hace cuánto. Pero cuando me acerco, tengo el problema de la vista, ¿no es cierto? Entonces, tengo que usar el de cerca para verme bien. Y es ahí realmente donde yo me veo y digo, pucha, esto soy yo. pero creo que son más caras internas que externas. Justamente lo que dice Carl Jung, es que nosotros podemos detectar las máscaras de los demás. Por ejemplo, todas las máscaras en realidad resumen algo, que es por eso que se utiliza la fiesta de los disfraces, y todo esto nació en Venecia. A partir de ahí lo empezó a desarrollar Jung. Pero un poco resumiendo el tema, está que nosotros somos capaces de ver la máscara de los demás. La máscara de los demás es a través del miedo, ¿sí? Nosotros identificamos la máscara del miedo justamente cuando identificamos nuestro miedo. Ahí es cuando realmente detectamos la máscara, pero ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente la máscara del otro es nuestra máscara. Y ahí sí que es la máscara, como decía Leo. Porque la máscara nuestra es la que pagamos el precio siempre el más alto. Claro. Nuestro miedo. Bien, qué interesante tema. Re interesante. Bueno. La semana que viene. Esto lo vamos a seguir. Si sucede algo importante en el programa, podemos, o no sucede nada, le damos la máscara. Le damos la máscara. Sí. Pablo se quedó pensativo. Pablo dijo, totalmente. Dice, ¿qué máscara o qué máscara puedo pagar? No, ¿hasta cuánto? Claro, puedo pagar? ¿Hasta cuánto? Yo nunca voy a. No, así de pagado. Podemos decir que pague, que pagar. No, no hay problema. De la máscara. Yo también. En un momento que estaba perdido en mi vida. Sí. Bueno, sigo perdido, pero ahora conozco la camino, calle de regreso. El camino del Señor, sí. Que siempre es el mismo, por otra parte. Y eso no me hizo sentir mal. Así como hombre, el ego y toda esa cosa, ¿no? El ego. Yo fui, lo hice y chao, y tenía ganas. Terrible. ¿Qué? El ego, digo. Ah, no, pensé que lo que me había pasado. No, estuvo bueno. Pero ese es otro tema y podemos profundizarlo en otras oportunidades. Bien. Después vamos a estar contando cómo va a ser su vida de ahora, más o menos, en más. Lo que sí podemos saber es que ahora está totalmente con nosotros. Es parte de nuestro ciclo, de nuestro grupo. Sí, totalmente. Círculo. Sí, voy a seguir estando siempre. Bien. Siempre voy a estar. Si no estoy físicamente, siempre estaré telefónicamente. Telefónicamente, salvo las líneas. Espiritualmente. No se me asusté. Sí, yo también dije, como que tengas ganas. Tenemos mensajes. Ay, bueno. Hola, me quiero sentar ahí. Ay, tenemos mensajes. Hola, soy la... No, soy inmune a... Soy la... Vale, soy la Unllovera oficial de La Neurona. ¿Sí? Saludos a todos por ahí. Así que besitos. Y también si me encuentro Leo. Los... Leo, obviamente. Leo de Marcos Paz. Gracias por estar ahí, Leo. A ver, hasta que abre. Qué lindo recuerdo de los... de las medias que vos decías, hot pants. Con botas altas, sí, hasta señor. Las rodillas. Sí. Sí. Qué remembranza. Sí. Chicos, remembranza, gracias. Es un tango muy bueno, ¿eh? Gracias también por la música que disfrutamos, Gladys de Moreno. Gracias, Gladys y de Moreno. Tenemos otro más también que ahora, dame dos minutitos que soy mujer dos y minutos. Tardo. Mientras hablamos de otra cosa. Más lo que dijo Oscar es mentira todo, porque viste. Por las dudas. Sigan, estoy buscando los mensajes. Ah, no. Era verdad entonces. Nosotros nos quedamos tenemos mirando mensaje, como, pero estamos como tan está bien. Yo conozco gente que es lenta como yo, y eso la verdad que me hace sentir tan bien. Claro, porque uno se piensa que es único. Claro, viste, vas a hacer una cosa y la haces, como ya lo hiciste, sí. Sí, ya está, pum, pum, pum, pum. Pero no es la perfección del virginiano. No. La perfección del virginiano está caótica, termina siendo caótica. Es terrible, después tenemos todo tirado, pero yo lo dejé acá. Ya lo tengo, tarde, pero lo encontré. ¿A quién toco? Hola chicos, siempre firmes desde Entre Ríos, juntando adeptos y oyentes. Besos, vamos. Claudia. Vamos, Claudia. Muchas Entre gracias, Río. Claudia, muchas gracias. Que estamos desembarcando ahí a partir de mañana y bueno, vamos lindo, a Entre otra Ríos. Canción. ¿Qué parte de Entre Ríos? Vamos a estar en Urdinarrain. Vamos a estar atendiendo y abriendo la consulta por ahí. Claudia, aparte de ser una persona muy especial, va a ser una de las encargadas también en el futuro de hacer terapias ahí. Así que saludos de todo el equipo para vos, Claudia, y para toda la gente un de Entre Ríos y Urdinarrain en general. ¿Vale? Gracias. Beso, Clau. Bueno, yo besitos. Si usted me permite. Lo que la internet. Oh, que la internet. Impresionante. Qué baro. Impresionante. Ojo, que ya nos escuchan hasta en Moreno. Eso es buenísimo. Que escuchen cerca está bárbaro. Yo creo que es más difícil que nos escuchen que afuera. Claro. Porque usted no está haciendo la tarea que tiene que hacer. Bueno, es verdad. Ya voy a empezar. Bueno, no la rete, porque a pesar de que tenemos ciertas diferencias con la señorita. Pero nos queremos. Sí, nos queremos. A ver. Si usted me permite, con la presencia del señor Jorge, Yo me miro, ¿viste? ¿Qué busca? Las diferencias. La diferencia. Hay que marcar las diferencias. No siete errores. Bueno, por ejemplo, ella tiene más pelo que nosotros. Eso sí. Habría que ver. Una diferencia. Habría una que ver si la superficie total del cuerpo, sí, la sumatoria de todos si tengo los pelos, más pelo, más pelo, a ver, que en invierno puede ser. Que ¿cuál es el órgano más largo del cuerpo humano? ¿El qué? ¿El órgano o la piel? Bueno, muy bien. ¿Ves que usted es inteligente? Yo sé un montón. Cuando... Que me haga la tonta, me conviene. No, si usted ya sabe mucho. Si usted ¿sabe lo mucho? Que sabo? ¿Sabe si lo que sabo? Si usted me permite, yo le voy a dedicar una canción a la señorita. Ajá. Sí, dedicada. ¿Ahora? Si no se enoja, esto sin ánimo de ofender a nadie. Olvídate. Pero quiero que conozca... Ya me estás marcando que me voy a ofender. Lo ¿viste? Que era... Que no, no, te vas a no. Lo que era antes el romanticismo. ¿Qué es eso? Bailamos así apretado. ¿Tú me puedes poner ese tema? Vamos a escuchar el tema. Ay, vamos a escuchar. Sí, ¿lo quieres escuchar completo? Sí, vamos a escucharlo completo. Ponela entera, si no, no la pongas. Tiene razón. Abrázame así, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir cuando estás a mi lado. Abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño. Abrázame así y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la bendita locura de amar. Abrázame así. Abrázame así y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la bendita locura de amar. Abrázame así. Abrázame así. Me encanta. A ver, ¿cuál es su idea con este tema? ¿Qué pretende? Y mira cómo te muevo así. Espere. El calor. Espere, cacho. ¿Me va a dejar hablar? Cuando estás a mi lado, ¿sí? ¿Cómo me calienta? No, bueno, con este tema, ¿no? Usted imagínese una habitación. Sí. Una habitación. Sí. Recibe a la chica. Sí, total. ¿Sí? Sí. La chica, velitas prendidas, un somerito, una hornito. Un somerito es un horror. Sí, la estufa. Bueno, no sé, lo que se le ocurre al tipo. La estufa querosén. No sea bestia. Una espiral por los mosquitos. No, la espiral es para otra cosa. El hornito. No, no, falla, no. El hornito. El hornito. Sí. Así que perfuma, qué sé yo. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, con esa voz que tiene usted, ¿no? ¿Qué hace, Pedro? Hola. Y la recibe con Mario Clavel. Sí, Usted dice que se desmaya. Usted dice que cae en mi brazo, cae en mi brazo. Sí. Sí. Sí. Perdí la duda. Pero si él crea un ambiente, es como que te hace entrar. Más que te quieras pegar un tiro, pero es como que. No sé. Yo que primero le preguntaría a la niña. A la niña, ya puso una edad baja, ¿viste? ¿Cómo niña? Bueno, a la señorita. Ah, por una regresión. Señora. Si fuera una regresión, sería una niña. Supóngase. Sí. Esta es mi edad. Usted con una chica de 50 anda bien. Sí. Bien. La recibe. La recibe todo el piripipi. Hola, encanto, ¿cómo te va? Hola. Y la recibe. Hola, bebé. Ahí está. Nah, no, hola, bebé. Hola, no. Bebé. Hola, bebé. ¿Qué hace, bebé? ¿Cómo te va? Me enganché con el coso. No, bueno, te dice. Hola, encanto. O algo así. Hola. Hola, reina. O no digas nada y le das un beso. Porque con esa música de fondo no puedes hablar. Claro. Si no quiere... Le tomás la mano. Que se pongan los dientes.

Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Esto para Leo, siempre tenemos así cuando entramos del bloque. Leo, este tema me encanta de Gonzalo. Always. Con alas. Always. Me mata. No. No, tenemos que fabricar unas alas para Leo, pero son. No, otro. No, Leo, Leonor, nuestra amiga de Marco Paz. Ah, es verdad. Yo dije este para Leo y Leo dijo: ya la tengo ahí. Esto, para Leo. Mire lo que tengo acá. ¿Qué tenés? ¿Para? A ver. Manicomic, cuando fui a verlos. Manicomic. Este es mi amigo. Ah, ya fuimos juntos. Manicomic, no. Cano. Fuimos con la susodicha. Yo quiero ir. ¿No se acuerda que fuimos los tres? Le hago el pase del... Muchas gracias. ...libro... La Garca. No. No sea animal. Basta, no cante. Cuando yo le hago cantar, usted no canta. Y bueno, pero no, porque me da vergüenza. Este lo sabe. Bueno, vamos a practicar esta canción. Ahí sigue, vamos. Ahora no quiero. Qué cosa para mí. No me sé la letra. No, yo me... Después un kiwi limón. Bueno, le mandamos un beso a Bon Jovi. Un besote. Que sabe con que respeto tiene... por Leo, ¿viste? No, por no, sabe que hay un lugar, si usted se quiere hacer amiga de Bonjo. Ah, bueno, voy a hacerme. Así que Leo, mándele una invitación a... A mi Facebook. Así. Hora Libre. Hora Libre. ¿Qué más? Un triple desde la mitad de la cancha, pero con el pie. Ah, así no vale, si es el básquet. Enzo Ruiz, alero, de ciclista olímpico. ¿Usted vio el gol que hizo Messi que le pegó la pelota de rebote, entraron las dos? No. Ah, sí. Eso tenés. Sí. No, pero practican. ¿Cuántas veces lo habrán practicado? Y un montón. Ahí no veo nada yo, de lo que estamos buscando. Área 51. Pues yo lo busqué y no salió nada. Bueno, usted es un zapato. No salió en el clarín, bueno, me dijo usted. No importa. Software en bolas. Sí, eso me gusta. Oh, me gusta. Si no se ve nadie. No, si pone la camarita, estamos en el ojo. Si pone la cámara. Depende de dónde la enfoques. Sí, de grande también. La camarita chiquitita. No sé, ¿usted qué dice, don Jorge? ¿Usted no dice nada? No se escucha. No hable, Leo, porque no se escucha. Leo, ¿se escucha? El micrófono es Jorge. ¿Me baja la cortina? Gracias. Pero igual déjala, porque a ver, está bueno. Hable, don Jorge. Sí, ahora estamos hablando. Pero, ahora sí, hombre. Esto es también un poco de ser perverso, ¿no? ¿Qué? Un poco de perversidad, sí, ponerse así, ponerse la camarita. ¿Usted qué opina de internet, don Jorge? Y el sexo de... por internet, ¿sí? Sí, también, sí, se puede practicar, es interesante el sexo. Por teléfono es más lindo hot, que más por hot. La camarita, ¿viste? Me parece. Son gustos. Depende de la imaginación que tenga cada uno. ¿Y cómo se da cuenta la persona que está del otro lado qué es, por ejemplo? ¿Qué es qué? ¿Qué es? ¿Qué usted es la está persona? Viendo, y usted está viendo. Teniendo... Por ejemplo, un sexo con otra persona, ¿no? ¿Y cómo sabes qué es la otra persona? Y porque sí. Por ejemplo, porque... A ver. Si la persona... por ejemplo, tipo por de orgasmo tipo femenino. Tipo de orgasmo femenino. ¿Son si femeninos? La gente no sabe. Que femenino. ¿Y qué claro. lo tengo que hacer yo? Y lo tienes. Y no, y no es queda ella. Mal, pero no te los voy a hacer todos. Si no hay una moneda... Haga, por ejemplo, chicos, juntemos, pongamos un billete, ejemplo, billete. Vos trajiste euros. Algo de euros. Olfateé un euro acá. No le quedó nada. Lo único que me queda de los euros es el ticket del cambio del Banco Nación. Claro, ¿Cómo sabes si la persona del otro lado tiene, por ejemplo, tendencia a suicida? No sé, ¿por qué? A ver. Y ahí está. Tendencia a suicida. Mira, me la complica. ¿Viste? En vez de estar. Y porque puede decir, me muero. Claro. Bien. Sí. La asmática. Pero una asmática no es así. No. Es la mejor que hay, la asmática. Porque no sabe, no está fingiendo, ¿me entendés? Chicos, claro. ¿Qué estoy haciendo? Y porque se agita y así. Una y no le sale otra cosa. Dame, esos son los tipos dame de... el ventolín, dame el ventolín. Alcanzame. ¿Qué quiere que te... El hombre se cree cualquier cosa. No, no le importa al hombre, no, el hombre orgasmo sí. De la mujer le importa, sí, sí. A mí no me, le sí, importa. A mí sí, a mí me importa mucho. Pero por el ego de usted. A ver, mira, Leo, mirá, ven, mirá. Yo te quiero, Leo, porque es verdad. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Viste, papá? El ponerle el oh my god no da. Para Moreno, nosotros, oh my god, oh my god. No, eso es la católica. Sí, sí, sí. No, como la católica. Una creyente, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Claro. ¿Por qué le dicen nunca le viste la cara a Dios? Bueno, no lo escupo más al micrófono, no, hágame ese favor. Escupa para otro lado. Bueno, por ejemplo, el homicida. Sí, parás, ahora te mato. Por ejemplo. Qué bien que le salió. Sí, yo pero ese es un he escuchado tantas cosas. Un homicida histérica. Yo quiero saber qué dicen y porque, ustedes. Sí, porque está en el momento justo de matar. ¿Yo sabés lo que digo? ¿Cuál es la frase de cabecera de Pablo? Ojalá que se me dé. No, no. ¿De cabecera? Te falta mucho. Esa es la cabecera. Oscarcito, ¿cuál usas? Ya está. ¿Yo cuál uso? Sí. Diciendo yo algo. No, ¿qué marca? Claro. Ah. Yo muerdo la almohada. O sea, sí. Que estás boca abajo. Hay mucha gente. ¿Cómo boca abajo? Porque si mordés la almohada, ¿cómo la muerte? ¿La pones no, en la cabeza? No, mujer, la cabeza está acá de la mujer. O sea que arriba. Pero arriba vio lo que dijo, ¿no? No, pero sí. Si mordo la almohada me vino una escena de... Está boca abajo, le dijo. Está boca abajo. Estoy boca abajo, pero... Escúchame, ¿por qué no? ¿Qué sé yo, viste? No sé. Es libre. No, pero no, él no llegó todavía a eso. Ah, no llegó. ¿Cómo sabes tanto? ¿Cómo sabes tanto porque de la vida? Porque nos conocemos de mucho tiempo. Y a él no le gusta, la mordo yo. Bueno. Un tanto cada uno, claro. La tengo todas rotas. Cada tanto tengo... Bueno, vuelven, ¿eh? Vuelve el gallinero, ¿pero ¿eh? ¿Por qué no, ¿por qué no se lleva un mordillo? Como los bebés. ¿Qué mordió usted? Un mordillo. Un mordillo. ¿Por eso qué mordió? Un mordillo. Mordillo. Palabras. Me parece que es una exageración, ¿sí? Como para incentivar. Por ejemplo, a los... la negativa. A ver, para ¡no! Que... ¡No! No, no, ¿qué? ¿Qué, nah. ¿Qué estoy haciendo? Estoy lastimando, pará, no me asustes. Pero cuando uno da una negativa, estás en ahí donde, ahí donde sale la homicida. Si parás ahora te mato. Bueno. Luego te dicen, no. Entonces, ¿qué te pasó? No, si parás ahora te mato. Sí. Claro. Entonces se van hilando la... Vos sabés que a mí, hablando de la negativa, la positiva en castellano no me va. Sí, prefiero en inglés, yes. En un sí, no va. No, porque bueno. No es su estilo. Sí, ese puede ser, pero un sí, no. Sí. En ruso da. Da. ¿Y qué más? No puedo, esto es lo que hay, muchachos. Eso es todo lo que da. Claro. Ah, me encantó. Cuando tengamos el circuito cerrado y se vea por internet de este ay, programa. Ay, chicos, no, pero eso tengo. Usted va no a ser sé. Así y va a quedar feo. Vos imaginate que no podemos hacer nada. Sí, sí que podemos hacer. ¿Qué no? ¿Qué tengo que buscar el perfil que me dé bien. Tapamos la camarita. Ah, eso lo manejamos. ¿Cómo, claro, ¿cómo no vamos a hacer nada? Sí, con una. ¿Cómo se llaman eso que se ponen cuando hacen las procesiones en España? Sus conos así grandes. ¿Los grabadores? No. ¿Qué se llevan los grabadores acá, los chicos? Cuando la procesión llevan los grabadores. Eso en España, dije. Lo cucu, una cosa así. Te lo digo en español, ni puta idea. Ni puta idea. Exactamente. ¿Vos te pensás que es el libro gordo de Petete? Dice Jorge. Claro, ¿qué te pasa? No. Pero en realidad. Cuando... En España es lindo, pues. Es más. ¿Por qué? Cachondo el sexo, me claro. Parece. Son unos hombres. Sí, también. Venga, coño, venga. ¿Qué sí que se puede decir? Pues coge. No. No, pueden decir esa ¿se palabra. Puede decir es mala palabra. Esa palabra. No. Es agarrar, manotear, claro. Bueno. Acá. Ahora, ¿es verdad que las españolas agárrame, son peludas? O sea, imagínate que... No, eso es un mito. No, porque siempre me gustan todas peludas. Las alemanas sí, doy fe. En las playas nudistas... Tanquille. En las playas nudistas de Sitges y demás se ven cosas que son espeluznantes. Ah, ¿sí? Por los pelos. Por los pelos, no se opinan. Sí. Nada, unos pelos debajo de los sobacos que son impresionantes. Pero yo me las imagino. Alemanas, las noruegas, las suecas. Sí, por cultura, por cultura. Mirá vos, sí. Está bien visto para ellas. Bueno. Pero en realidad sí nace el pelo ahí. ¿Por qué se lo tienen que sacar? Ay, porque sí. Bueno, porque realmente son... en nuestros genes, en nuestro cerebro. El cuerpo humano fue concebido de esa manera. Nuestros genes de nuestro cerebro. Adentro del cerebro, claro. Los genes van de una generación a otra y a otra. Y si la mujer no tiene que tener pelo bajo el brazo. Ni en las piernas. ¿Por qué? Porque no queda mal, sé, queda feo. A mí, para mí no es, me es feo. No, eso anda buscando, está bien. Hay, yo estoy pelos, de acuerdo con usted. Hay pelos que no tienen que eso estar. De buscar y buscar dónde para el hombre. ¿Dónde? Claro. ¿Sabes lo que pasa? Porque sí. Yo creo que debe venir todo eso, no tengas pelos en la lengua, ¿no? O sea, bueno, a veces pasa. Yo creo que viene por y ahí. Hace, haría cosquilla. Haría cosquilla. A veces pasa. Claro. Sí, no. Ay, qué lindo, con cosquillas lindas. Yo me quedo con el orgasmo de la profesora porque soy pedagogo, a en ver. El fondo. Entonces, profesora, sí, eso, por ahí, muy bien, correcto, perfecto. Un 10. Ay, claro. Eso me encanta. Un 10, sí, después sí. Tenemos la desinformada. Ahora, por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a leer la desinformada, que lo voy a leer yo. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué me haces? Para pero eso mí que queja. ¿Por qué? Claro. Claro, todo eso, no sé, ¿qué me está, se está haciendo la inocente. Tal cual. Sí, ¿eh? Sí, sí. Se está haciendo el enocente. Analista de sistemas para nuestro amigo Walterio. Ahí va, para. Okay, el proceso ha finalizado con éxito. Éxito. A mí me gusta la mujer muda. No, muda es horrible. Usted dice que. A ver, la mujer muda, por ejemplo. Muda con señas. Algo va a hacer. No va a decir. ¿Qué tiene que decir? Le va a hacer señas. Claro. Así, seguí así, no te pares. ¿Qué le va a hacer señas? Igual sea sorda, entonces, qué sé yo. No tiene, una... no tiene nada que ver. Muda, no. No, no. Porque claro. Que, después, esa que hace mucho quilombo son todos bardes. Y la clarividencia. Mentira, es mentira. Ya viene, lo siento. Porque... ¿Usted por qué no le ha tocado a ninguna chica que exprese sus sentimientos? No, en la ese verdad momento? Que usted tiene razón. Claro. Y va, pregunta para los hombres: ¿va un te amo en el medio o les baja la. Te amo. Yo me voy, chicos, hasta luego. ¿No? ¿A eso, no eso a veces gusta? Lo digo, eso lo decía, yo me voy. ¿Dónde va? ¿Qué? Viste que a veces de me la voy, emoción... Me voy, pará. Pará, de la emoción tenemos o el hombre o la mujer, te amo. A mí medio mariconcito me da. Te amo, como una cosa decir... No, a mí me han puteado. Hijo, tanto a mí, a la otra, yo puedo decir que sí me han puteado últimamente. A mí y al otro también. Sí, ¿no? Sí, claro, bueno. Y después tenemos la clarividente, ¿sí? ¿No? Lo siento venir, ya casi viene, lo veo, digo, pero la puta madre. Bueno, bien que lo vea, porque si no lo ve, imagínate. Es terrible, porque imagínese, si usted estaba escondido en el ropero, ¿quién viene? ¿Tu marido? ¿Me escondo de vuelta? Claro, no uno se desconcentra ahí. El cuento de nunca acabar. Yo me desconcentro. Claro. Eso es lo mismo cuando le dicen ahí viene mi marido. No. Chao. No. No se le va. No, se murió. Por ejemplo, le dicen ¿sabes que llegó la luz? Es anda la puta que. ¿Qué me venís con la luz no, ahora? Pero eso no. Bueno, ¿pero si estás hablando de estás con tu pareja, con tu mujer, porque si estás hablando de la luz, ¿qué tiene que ver? Yo estoy hablando de las mujeres en cis. Pero una mujer que está en trampa o el hombre en trampa no va a decir, vos sabés que vengo. No, bueno. No, acá no hablamos de trampa. Estoy tirando ideas. No, trampa, si usted me dice. No. Pero ¿quién te va a decir? A ver. Vino. No, no importa. A mí me pasó una vez que yo estaba entrando. A mí me pasó una vez que yo estaba entrando en una mueblada. Sí. Qué antiguo. ¿Dónde te fuiste? No, fui a la mueblada de acá a la vuelta. ¿Cómo la mueblada? Y venía, viste, así venía muy inquieta hotel, la situación, ¿no? Entonces, porque estaba arrepentida, decía, si yo me bajo ahora quedo mal. ¿Qué te pasa? Viste, yo todo... ¿Qué te pasa, claro, estúpido? O sea, me parece que me sigue mi marido. Me no. Y se arrimó la ventana. No. Te hablamos toda la tarde. Porque mi marido. Claro, se agarró un cagazo bárbaro. ¿Qué vamos a cenar? Si lo haces, lo haces y punto. El amigo no quiso ni venir. No, espera que puede venir mi marido. La puta, pero hiciste entrar, hija. Claro, es lo peor que te puede pasar. Tiene razón. Te tiró el ánimo a la mierda. Claro. No hay pastilla que valga. De psicólogo, la tenés, no pasa nada. Un día está bien que charlemos. Claro, pero dos días. Está 2 días, callate. Es terrible. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a, hablando de tema, vamos a una canción. Vamos a una canción y vamos escuchar a algo lindo. Sí. No sé qué programé. Habíamos escuchado The Guess Who, No Tiempo. No Time, tiempo en realidad, no time, sí, no tiempo. Time. The Guess Who es un grupo canadiense que nació por los años 66, 65, por ahí. Yes. Se hizo muy conocido en Estados Unidos. Sí. Y bueno, tuvo una larga trayectoria, muy buen grupo. Cada tanto pasa un tema. Ahora vamos a Santana. Me acuerdo de Santana. Alguien de quien depender. Está en el disco Tabú. Bájeme que estoy hablando. Gracias. Está en el disco, siempre le dijimos Tabú. Y sin embargo es Santana 3, se llama. Esto ya es en el año 73. Fíjese, bueno. 73, Vamos a escuchar este tema. Viejito. Que me arranca la cabeza. De dale. Let your spirit dance, brothers, everywhere. Let your Vamos a los números de teléfono. Acá los chicos están haciendo un poco, pero un poco tranqui. Con encendedores. Sí, bien. Ojo, no se vaya a quemar, mija. Ahora, no. Mensaje de texto 15 61 54 0359 o nos llamás al 466-6559. Muy bien, muchísimas gracias, Solange, por este... Acá hice un lío con el micrófono. Bueno. ¿Vio que hubo un presidente que se choreó una lapicera? Lo vi por televisión, qué vergüenza. ¿Vio que habrá así, el estuche? Pero él coleccionaba lapiceras. ¿Pero qué me importa? El yugoslavo, chico eslovaco. Hizo así como diciendo, esta sí, qué buena. Esto en Checoslovaquia no se consigue. Hizo así, miraba la cámara, hacía así, después se la guardó en otro bolsillo y siguió con cara de póker. Y se choreó la lapicera con el presidente de Chile, que no me acuerdo el nombre. Bueno, estamos buscando lo del área 51, que aparentemente ya va a aparecer. Leo, ¿dónde aparentemente la tenés? Fue, ¿cómo dónde la tenés? No, Leo, que pero estaba por eso ahí. Que le preguntan dónde estaba lo del área 51. Estamos en el Clarín área. Y no lo encontramos. Desapareció. Claro. No, yo me lo olvidé en el trabajo, por eso no lo encuentra. ¿En qué momento? ¿En qué momento qué? Ahora lo vamos a buscar, porque ahora nos tenemos que ir a la tanda y eso. Dale. Déjalo acá a Jorge, que mientras... ¿Vio que...? Aparentemente fue real. ¿Quién? Fue real. Pasó de verdad y había un... Había un marcianito. Yo no creo en esas cosas. ¿Usted no cree en los extraterrestres? No. Yo sé, yo creo. Usted es un descreído de no todo. Creo ni en los pitufos, ni en los extraterrestres. No, los pitufos no. Vuelven los pitufos, vuelven los dibujitos de los pitufos. Acá está, mirá vos. Ahí está. Pero no creo en esas cosas. Yo, bueno, importa no... Si creo, no me importa si creo o no. Vamos a tratar de dilucidar. Bájalo, Paulín. Dilucidar un... Bajalo, subilo. Aprieta un botón. Esta foto es mentira. Sí, esta sí. Esta sí. Bien. El FBI reconoce que en 1947 investigó un famoso caso. Sí. Hasta ahí, nada. Según un documento desclasificado, ¿qué? Nos quieren tirar con un... Son los ovnis. Sí, son los extraterrestres. ¿Por qué extraterrestres? Porque son extras. Déjese joder. Bueno, según un documento desclasificado, un agente vio en Roswell tres naves con tres cuerpos de un metro y medio, o sea, una cosa así. ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? Claro, más, sí, no, era una parejita. No, no habrán desembarcado... Le voy a decir un pirata. Ecuatorianos, pero en esa época, ¿usted le parece? Sí, puede ser, o sea, esto sin desmerecer a nadie, al contrario, o sea, cada cultura tiene su etnia, ¿no? ¿Son así por qué? ¿Porque vinieron de otro lado? Sí, estaban desnutridos. No, no, me refiero de otro lado. Por eso, estaban desnutridos. Sí, ¿qué tiene que ver? Que está reflaco. No, pero son así. Pero 1.50 m, 1.50 m como la señorita. 1.50 m como la señora. Estamos hablando de la altura de un originario de Perú. De claro, Bolivia. Pero ella puede ser que haya bajado. Debe ser por un ovni, ella. Ella sí. Dicen que hay extraterrestres que están con nosotros conviviendo y no. Hay que y saber nosotros si no hacemos no los boludos lo con ustedes. Claro, obviamente. No me deja terminar el piropo. Dale, ¿sí? Decime. No me estabas diciendo extraterrestre. ¿Qué piropo ya se ofendió? Es? No, porque pareces de otro mundo. Ay, gracias. ¿Viste? Desde México nos preguntan. Si alguno de ustedes grita en ese momento, conéctense a Facebook. Saludos al amigo barcelonés. Que nos conectan. Muchísimas gracias a la gente de México que nos está escuchando. Yo quiero saber si grita. Acá nos están preguntando si gritamos en ese momento. Bueno, Bueno. Hay que responderle yo grité una vez. ¿Sí? Porque se lastimó, se cayó. No, me clavó la uña en el coso justo ahí. No. Y grité. Y no le pegó, ¿no? No, a la mujer no se le pega. No, si bueno, se le pega, la tiene que desmayar. Sí, cosa de que cuando se despierte, ¿qué pasó? No, te caíste, corazón. Te caíste. Un golpecito está. ¿A dónde? ¿La cola? No, ¿le gusta que la golpee? No. ¿No ve que usted es un mal pensado? Pero puso cara de libidinosa. ¿De libidinosa? ¿De Libby la vida loca? Libidinosa, no, qué Libby. No. Bueno, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos acaba de poner online más de 2.000 documentos desclasificados sobre temas tan diversos como la amenaza comunista. Se lo vienen los comunistas. Los atentados del 11-7. Entonces después le voy a contar por qué dije 11-7. Por la Biblia. 11-S, o sea, el 11 de septiembre de 2001, uh-huh. Y hasta los extraterrestres. Yo sabía que me iba a pasar esto. Pero no lea más. No, porque esta parte no la leí. Yo todo lo que digo lo leo. Yo también. ¿Y de memoria cómo lo va a decir? Hombre, tonto. Hombre. ¿Sabe? Bueno. Y bueno, y están ahí. Vamos a hacer una investigación para la semana que viene. Dale. Que viene, porque a él no le interesan los extraterrestres. A mí no me interesan los extraterrestres. Vamos a hablar de eso. No. Sí. Ahí tiene la... ¿Cree que es un papelón que el FBI haya investigado los ovnis? Sí, creo que es un papelón. Yo para digo, mí pues, mucho más. De verdad, deben tener el Área 51 o algo así. Sí, totalmente. Escúcheme, si hay fueron a la Luna y es mentira. Sabemos, pero eso también. Pero eso porque somos nosotros. ¿Usted cree que llegamos a la Luna? Va, llegamos, pues yo me anoté igual. Yo no viajé porque estaba lleno, pero... La primera vez no se llegó a la Luna, hasta donde yo he investigado. La primera vez se hizo un montaje hollywoodiense, el primer descenso. Esto yo lo vi en unos videitos. Igualmente la gente lo puede ver en el YouTube. Uh-huh. Bueno, tiene que ver un poco esto también, hablando del 11S, también siempre se dijo de que los aviones en realidad nunca pasaron. Hay una diferencia de unos segundos en los cuales dicen que es muy probable que hayan hecho un fotomontaje y que lo hayan retransmitido. En realidad yo digo dos cosas. Primero, la primera vez que se hizo un montaje, porque era una carrera que se jugaba en la carrera espacial de Estados Unidos-Rusia, luego sí se llegó a la Luna. Luego sí se llegó a la Luna. Ahora digo, si todo el mundo llegó a la Luna, ¿para qué los chinos quieren ir a la Luna hace 3 años que quieren llegar a la Luna? ¿Para qué quieren ir los chinos a la Luna si todos los demás llegaron? Para patearle la bandera a los yanquis. Es posible. Bueno, nos estamos yendo a la tanda. Ah, lo del 11-7 que dije en vez de 11-S, sí, no es que leí mal. No. Es una canción de Gólgota, ¿sí? Que se llama, ya me voy a acordar cómo. Bueno, abuelo. Claro, era un vecino que era maloliente. Mugre mal, se llama el tema. Mugre mal.

escuchaste? Porque yo me acuerdo cuando veía la revista de Locada, ¿se acuerda? Delfor Medina, Carlito Balá, tanto que había ahí. Yo lo escuchaba por radio, y si no, ¿por dónde? Claro. Después sí salió en televisión. La Tuerca. La Tuerca también, claro. Tuerca. ¿Cómo ¿Usted no? se acuerda de La Tuerca? Sí, hiperhumor. Perfecto, de los jubilados que estaban en el banco. Qué linda. Así que, hijita suya, disfrute y lleguen. Pero quedaron sí. cosas del, en el recuerdo. Usted lo ve, muy... yo lo veo hoy sí. y me río. Y nos dicen... No. Lo, te miro y me río, dice, lo miro y me río. Lo veo en televisión. Pepe Biondi. Lo pasaban en un canal muy conocido. Pepe Galleta, no quiero decir quién es, camiseta. Por ejemplo. Y estaba el Mancha Papel, el abogado. Mancha Papel, el abogado. ¿Eh? ¿Y el borracho cómo se llamaba? Siglo XX, Cambalache. No me acuerdo. ¿Quién se acuerda de Pepe Biondi cuando hacía de borracho? ¿Cómo se llamaba? 15-61-54-03-59. ¿Qué se van a ganar? Se van a ganar una taza que dice Capricornio. Muy la bien. Encontramos acá en el estudio si y la vamos a regalar. Si son de otro signo, jodete. Capricornio es la taza que tenemos. Yo soy claro. de Cáncer. Yo soy Tauro. ¿Jorge? Pero de Capricornio. Virgo como mi padre. Yo. Y yo. Hasta mis 15 años. Qué suerte, los 15 años yo seguía con... Virgo súper ordenados. Sí. Sí. En nuestro desorden, sí. En nuestro desorden, sí. En nuestro desorden, sí. Bien, sí, bien, sí. Bien. En nuestro desorden, sí. Yo lo puse por acá. Y lo buscaba bajo. O subo, o lo que sea. Claro. Vuelvo. Yo lo puse por acá. Y lo encuentro. Pero casi siempre tienen, por ahí no mucho que ver, pero sí los signos, viste, hay gente que es parecida. Uh-huh. Depende del decanato, ¿no? De primer decanato, segundo decanato. Yo soy de, mejor estoy en el medio. Tauro es el mejor signo. Estamos en el medio. Va, yo estoy en el medio. Yo no lo sé ya dónde estoy. Bueno. Me dejo estábamos llevar. Hablando de software en bolas. Sí. ¿Mm? La firma inglesa de software contrata solo a personas dispuestas a trabajar totalmente desnudas. ¿Y por en qué? Bola. Bueno, ¿por qué vestidas? A ver. Porque, y bueno, sí, hay que bancársela. Está acá todo. Claro, ¿por la qué gente tiene que andar vestido? Bueno, quiero que ahora te saques toda la ropa, Pablo. Conducí el programa. Escuchame, en bolas. Yo trabajé mucho en teatro, a mí no me cuesta nada poner en bolas. A ver, a dale. A mí tampoco. Dale, sacate. Me lo saco, Es obvio, sacate. Se está sacando la ropa por el pantalón. Apa, pero se tiene que sacar la zapatilla. Claro, bueno. Mal, sacate la zapatilla y déjate las medias. Y déjate las medias. Qué ridículo. Me pasó una cosa muy cómica la otra vez. ¿Con las medias puestas? Sí. Me dicen, perdón, viejos, acá me dicen Pepe Curdela. Jorge de Moreno de Virgo. Otro virginiano más. Gracias, Jorge. Gracias, Pepe Curdeli. Tocayo. Pepe Curdeli es. Pepe Curdeli, ahora me acordé. Sí, Pepe Curdeli. Sí. No podíamos acordar. Muchísimas gracias y gracias por estar ahí y estar tan y atento. Y se ganó la taza de Capricornio. Se... Para que la lave no y te la doy. Sí, tenemos detergente, tenemos la esponjita, tenemos todo. La bandina. Y siempre usted tiene que limpiar todo, algo tiene que quedar. La lavandina mata los gérmenes. Pero, ¿qué tiene que ver? Pero no se junta con el detergente, no. Porque se hace una mezcolanza. ¿No ves las publicidades? ¿Novelas? No. ¿Novelas? Ah, ¿no está viendo? Yo tampoco. No llego. ¿No llega? No, me duermo. La violaron, re mal. ¿A quién? No, si le preguntaron en la comisaría, le preguntaron, ¿hubo penetración? No, llorando. Yo digo, mira, vos, no, por pero eso llora, quién, digo. ¿A quién? Mariana. No, pobre. Sí, la recagó. El otro tiene acá lloraba así. Porque no era Pablo Charri que la. Claro. El otro está con un rajuñazo así. ¿Pero qué le hicieron la colectora? No. En la comisaría. Hizo la denuncia. Ah. No voy a contar toda la novela. Yo mientras chateo, escucho música, miro la novela. Le leo los labios. Pero usted es genial, usted puede hacer de toda es la un vez. Bueno, solo una sola cosa. Vamos a esto. Vamos. La firma tecnológica de Buckinghamshire recluta a... ¿Qué? A ver, dígalo usted. Cerca así con los brackets te escupo todo. Ahí me trabe, chicos. Nos olvidamos las lecciones de inglés. Ah. Traje al profesor, lo tengo ahí parado, mire, con el bombín. Mirá vos. Dios mío. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. ¿A qué se debe el pudor de ciertas cosas? ¿Para comer? Sí. A Jorge le voy a preguntar. ¿Por qué el pudor a ciertas cosas? ¿Por qué a mostrar ciertas partes del cuerpo? Bueno, siempre vamos a parar al mismo lugar. Siempre son los condicionamientos sociales. Ah, bueno. Te dicen tapate, no lo mostrés, claro. Y te lo crees. Cuanto más querés tapar, más se ve. Más focalizás la vista en el otro ahí. Más querés tapar, podés o tapar demasiado, uh-huh. O lo que decís vos. Pasa eso. Lo que más te cubrís es lo que más mira el otro. Exacto. Chicos, es así. Claro. Ayer pasé por tu casa y te estabas bañando. Justo lo que te quería ver, te lo estabas enjabonando. ¿Qué, ah, pero qué fino. Qué fino, qué fino, Pablo. Serio. La ves, venías no sabía bien, lo que te quería, por ahí en la cabeza. Venías bien con el tema este de Raimundo que pasaste. ¿Qué Raimundo? Raimundo, ¿cómo se llamaba? ¿Mauricio? No. Mauricio. ¿Qué estás diciendo? Cuesta Bebeta. Clavel. Clavel. Clavel. Clavel. Clavelina. Y ahora decís eso, viste, no. El clavel. Ganás y retrocedes en el juego. Bueno, ahora en el próximo bloque vamos a hacer práctica de inglés. Yes. Vale. Ahí ande. No, usted va a decir, va a tener que repetir oui. Lo que dice el teacher. El teacher. Oh, okay. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a un tema mientras nos organizamos y bla, bla, bla, bla, bla, yes, I do. Hacemos ejercicio con la boca. Con la boca para, porque en inglés es medio answers. Answer. Answer, seguro. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Be right in. Me mata, Leo, el día que venga Leo me mata. ¿Leo más Lía? No, Leo, Leonor. Ah. Ay, Dios, qué desubicado. Me perdí media hora. ¿Sigue la encuesta del Clavel? Mi voto es positivo. G, saludos, Daniela. Ahí está. Por la encuesta de... ¿Qué dijo usted? ¿Qué estuvimos hablando de ponerle la música a la chica, o sea, mujer, tenés un voto, dama? Dos votos positivos. Dos votos positivos. El mío negativo. Ah, pero entonces el hay... El mío que... es... Aparte, ¿sabe lo que tiene? ¿Qué tiene? La soledad es mala, consejera. Uh-huh. Y yo estoy solo, así que... Si le gusta el clavel... ¿Qué es el...? Usted dice... Yo le pongo la música. Usted es ese estilo de hombre. Sí, sí. Pero sí. Hay mujeres que les encanta, ¿eh? Bueno, no te tires bueno para ya tiene dos votos positivos. Tenés dos positivos. Votos a favor. Bueno. Bien. Son femeninos, bien. Bien. Pero bien. No conocemos las edades, no importa. No importa, la edad no importa. La mujer no tiene edad. Siempre es joven la mujer. Tal cual. Exacto. Bien, ahí ya te ganaste otro voto positivo más. Bueno, sigue la encuesta, chicas, si ustedes quieren participar. Ya saben, 1561-540359. 466. Un lindo clavel para estoy esta maceta. Estoy diciendo el número de teléfono. Ah, perdón. Es que tenemos que ir a la clase de inglés. Quiero la clase de inglés. I love. Bueno, ok. Yes. Cállese la boca. 466-6559, 1561-5403-59. Bien. I love. Yes. Teacher. Vamos a ver qué nos dice este hombre. The Oxford Bookworms Library. Otra vez. No, no lo registré, aguante. No, no, no le hable así al profe, al teacher. Sí. A ver otra vez. ¿Cómo es? Teacher. The Oxford Bookworms Library. Ah, the Oxford. The Oxford. Say one. No lo interrumpamos. Eso es chino. No. Yes, one, dijo. Yes, one. Stage one. Stage one. Sherlock Holmes and the Duke's son. Esa es la clase. Son. Sherlock Holmes and the Street Hound. Sherlock Holmes, dijo. No tiene que traducir, tiene que decir Sherlock Holmes, Sherlock Street Hound. Dale, otra one. Vez, profe, a ver. A ver. By Sir Arthur Conan Doyle. By Sir Arthur Conan Doyle. Bien. Bien. Vamos zafando. La cara text del profe. Text adaptation by Jennifer Bassett. Jennifer Aniston. Si viene a jugar... ¿De qué me gusta? ¿Qué querés? Escucho lo que escucho, yo repito lo que escucho, vamos. A ver, de vuelta. Read by Richard Midgley. Read by Richard Richard. Richie Zamora. Te desconcentra. Bueno, me dale. Desconcentra. Y bueno, no importa. La mire. No me mire, yo estoy mirando al teacher. Vamos, prestemos atención. Copyright, Oxford University Press. Copyright. University Press. Galletitas Express. Ok. Otra más. Y con esto ya cerramos aquí. Finish. Sí, ya mucho. Ok. Ok. Come on. Everybody. Come on del medio. Larry May. 2002. Salame del medio. No se vaya, profe, no se vaya. Se enojó, no, pero que no se enojó. Es que somos... Sherlock Holmes. Ese me chiche. Chicho One. Ahí está. Se enojó. Sí, somos bueno, duros de a poco. Vamos de a poco. Es otra lengua. Se hubiera dicho ok, yes, no, fucking you. La lengua la ponemos de otra posición. Sí, hay que cambiar la lengua de posición. Sherlock Holmes. Ah, Sherlock Holmes se sorprendió al llegar a la casa. ¿Viste? Está perfecto. Yes. Yes, a ver, la última. Ahí va. Ahora bajito porque... The Huxtable Story. Música y nos vamos. Y la música y nos vamos a la chava. Qué sé yo. Bueno, más o menos. Me gustó, de a poquito. Quiero saber qué dijimos. No importa. Yo después, ¿quiere que se lo traduzca? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué la duda? Porque primero. Tengo miedo que tu traducción no sea exactamente la correcta. Capítulo 1. Yes. Sherlock Holmes iba caminando por la calle número 1. Yes. Sí. Y vio con sorpresa y hasta ahí llegamos. Surprise. Y hasta ahí llegamos. Eso, ¿y qué? ¿Hasta el otro miércoles tengo que quedarme con esta intriga? Y bueno, ¿qué quiere? Si yo le doy todo el CD, usted no lo va a... Buah, vamos a ver. Porque el profesor le da un CD. El nombre del profesor no se presentó. ¿Cómo es el nombre? ¿Eh? John Titton. William. John Titton. Sí, se escribe así. John Titton. ¿De vos? John Titton. Por John no Titton. Bueno, John no sé. Yo no sé. Pero antes sí Titton. Antes Titton. ¿Cuándo va a traer la foto esa que dice que tenía una cola? El próximo miércoles. La traigo. ¿Hace cuántos meses que no tiene con eso? Bueno, chicos. Y yo tengo la cabeza hervida. Yo te digo, no puede ser que algo se vaya para atrás. Sí, te juro. No sé si para atrás. Se retro... Se retroalimentó. No sé, es una cosa, rara, es una cosa rara. ¿Podemos seguir con lo de software en bolas? No. Sí, no sé. No, terminalo. Él lo dice por él. No, él está acá sentado compartiendo el programa con nosotros. Bueno, ya habías dicho la firma, que no la voy a volver a repetir. Recluta programadores y programadoras que estén dispuestos a trabajar sin ropa. New the House se llama la compañía, que, según explican sus directivos, ofrece un ambiente naturista de trabajo cálido y privado. Y ahí está prohibido hacer paro, ¿no? No, cual. También, lógico. Chris Taylor, vocero... Tanto le gustó el chiste, que se ríe, sí, se ríe. Sí, me gustó, ¿qué fue pasó? Original, ¿qué? Fue original. Ah, los dos contra mí. Okay. Claro. Tampoco se puede hacer, ¿cómo es? Espontáneo. Manifestaciones de pechos caídos, esas cosas. Esa nada. Guay, ya no me río, las pancartas. Esa no me gustó, no te acuerdas. No, de brazos caídos. Ah, los brazos con las pancartas. Uh-huh. No, pancartas no. Bien. Chris Taylor, vocero de la empresa, explicó que somos la primera firma del Reino Unido para naturistas dedicada al código web y las ventas por internet, que no solo obtiene ganancias considerables, sino que además permite trabajar completamente al natural. Y sí, obvio. Y bañate todos los días, porque ahí tenés el traje puesto de Eva. El tema es quién se sienta en la sillita después que se sentó el otro. Un horror. No, usted es qué suya. Asco. Qué asco. Usted es suya. Y pero si cambia en el turno, yo no me siento ni loca. ¿Y cuando están dispuestas las mujeres? Ay, no, asqueroso de mierda. No, eso no, no va. No va. 5 días de vacaciones. No, es una pregunta. Bueno, qué sé yo. Yo lo pensé, pero no lo dije. Usted es una bestia. ¿Pero qué bestia? Si bueno, la natural. ¿Estamos hablando de lo natural o no estamos hablando de lo natural? Bueno, usted está así. ¿Y cuando anda con colitis? No, Pablo, estás... Bueno, se queda en su casa, como ella. No podía venir con la palangana acá. Bien, estar desnudo realmente no beneficia del negocio más que generando una comodidad para el staff. ¡Ay, qué cómodo! Es todo libre. Bien. Mira, ¿dónde pongo la lapicera? En la oreja, ¿dónde che, se la va a poner? ¿Quién se robó la lapicera? Y veo unos pelos. Agachate, a ver, agachate. Me falta el capuchón. Ay, Dios mío. Ay, ¿no viste la lapicera? Y se sentó arriba la lapicera, una cosa espantosa. Bueno, nuestros clientes pueden saber o no que estamos trabajando sin ropa. Bueno, se van a dar cuenta si entran. Claro. Pero usted no sabe nada, señorita que está en bola. Sí, tal cual. Sabe que sí. No obligan, no tal cual, bien ahí. Nude House tiene una empresa hermana, Songbird, o sea, el pájaro que canta. Claro. La canción del pájaro. Bueno, todo el tiene pájaro que ver con todo. La canción del pajarito. Claro. Songbirds. Y porque están sin ropa. Claro. Que provee los mismos servicios, pero no con toda la ropa puesta. ¿Qué tiene? ¿Ropa al pajarito nomás? Sí, no, ropa pajarito. Tanto en bola. ¿Qué venden? ¿Ropa? No sé, con moñito, están en bola. No sabemos qué moñito. Venden. Claro. Venden ropa por internet. Anda con el japonesito con polera afuera. Y no la usan. Eso, ¿sabe que nunca lo entendí? El japonesito con polera. Sí. ¿No? Cuando... ¿Qué es japonesito? No, caigo. No, te sigo y no te puedo hacer la gamba. No, bueno, discúlpeme, ¿usted no sabe Jorge, lo del japonesito por, con polera? Polera. No sabes. Ah, o sea que son Moishe los está dando. Son Moishe los está dando. Ahora vamos a cuando salgamos del aire voy a contar un cuento de Moishe. Y contalo ahora. No, porque estamos en el aire. No, y la gente dice, ¿no quiere contar saber. Un cuento? ¿Quiere contar un cuento? Contamos no quiero contar nada porque el último que conté estuvieron todos en contra. No, estuvimos en contra, al contrario. No estuvimos en contra, al contrario. Dale, contate uno. Ay, claro. No, cambia la página. Bueno, sí. Te voy a matar. Abra el libro, ¿qué página? ¿Qué página? Escapa ¿qué depresión por fax. Dos veces. No. ¿No le gusta? No. Come sillones me gustó, ¿eh? ¿Cómo qué? Ah, bueno. Come ya sillones. Lo leímos el otro día. Usted mirá, no estaba. Ay, no me digas. ¿Sí? ¿Lo leímos? Ah, bueno. Sí. ¿Luna de miel? Luna de miel infernal. La que se comía... A ver. Vamos a ver. Una pareja de recién casados se vio involucrada en 6 desastres naturales durante su luna de miel. Uy, la. Ya y venía bueno, mal ese matrimonio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese matrimonio. Si sobrevivió a todas estas catástrofes, bueno. Que no visiten Latinoamérica. Una pareja sueca estuvo en las tormentas de nieve europeas. Sí. Las inundaciones australianas. Sí. El terremoto de Christchurch. Y en el tsunami japonés. Mirá vos. Upa. No es que pertenezcan a un grupo de rescate, solo que están de luna de miel. Ellos les gusta larga, a mí lo que me gusta es el helado de tsunami. No, porque le gusta. ¿Vio? Hay gente que le gusta el peligro. Por ejemplo, en un ascensor. Ah, ahora. Bueno, ahora el señor escalaba, ¿no? ¿Usted no escalaba? ¿Escalaba? Sí, yo escalaba. ¿Ves? Mirá qué copado. Sí, se escucha. Yo lo escucho perfecto. Perfecto. Bien, wow. Bueno, después vamos... ¿Escalar siempre que... para arriba o se puede escalar para abajo? Una pregunta. Eso es sería descenso. Eso es excavar. Desescalar. Desescalar. María Chusena. Sería descenso. Descenso. O sea, por ejemplo, las cuevas en México o en todas las zonas que se exploran las cuevas, pues se practica escalada de descenso. Escalada de descenso. Que no es lo mismo que rapel, ¿sí? Que rapel es descender después de la escalada. Ese me gusta, ese te lo hago. No es lo mismo que remedio de escalada. Rapel viene del francés, que quiere decir deslizarse hacia abajo. Ah, mira todo eso. Una sola palabra y decir... Cuidado que te vas a hacer mierda. Cuidado que te vas a hacer mierda. Rapel. Uno va pensando. Es muy parecido al Zombier que estaba ahí abajo, que quiere decir el canto del pájaro, ¿no? Ah, Zombier. Ah, mira. Y en el ascensor. Zombier. En el ascensor, ¿se va para arriba o para rapel? A rapel. Para abajo. Claro, bueno. Bueno, esta gente, Stefan y Erika. Svanström. No interesa, Stefan y Erika salieron de Estocolmo, Suecia. Este sí es el colmo, Sí, bueno, Suecia, el 6 de diciembre, y quedaron varados en München, Múnich. Debido a una de las peores tormentas de nieve de la historia de Europa. Cuando pudieron volar a Australia, ahora sí, calorcito, todo. Está todo bárbaro. Llegaron a Cairns, no sé qué es eso, Cairns, donde los golpeó el ciclón más feroz que haya soportado Oceanía. San Lorenzo. Huracán. No, ¿qué está hablando? El ciclón. Ciclón es San Lorenzo. ¿Qué está San hablando? Lorenzo, está bien, dije bien. Lo que vamos dije. Por nuestra cancha, otra vez ahí. Bueno, y allí debieron permanecer en un galpón de un centro de compra junto con otras 2.500 personas, que no se ven qué comprar porque siempre dan la misma vuelta. Aparte de 2.500 personas más, claro. Se acaba todo. ¿Cuándo pudieron trasladarse a Brisbane? La ciudad experimentó la masiva inundación. Sí, mucho terrible. IVA. Huyendo de allí, llegaron a Perth, donde tuvieron que escapar de un incendio de proporciones épicas que diezmó la vegetación del área. Volaron entonces a Nueva Zelanda, el lugar donde al llegar los esperó un terremoto de 6.3. Los esperó. Acá llegan los boludos. Ahora sí, vamos. Dale. Después de eso, fueron a Tokio. Oh. Así que bueno, ahí estaba el tsunami. Claro. Y el peligro nuclear. ¿Qué vamos a decir? Ya, y el peligro nuclear. Chao, nos vamos. Bueno, che, muchas gracias por estar el miércoles. Besos. Que viene. Vamos a terminar de leer esta historia si queremos. Besos a toda la gente que nos envió mensajes. Gracias a todos los radioescuchas. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, chicos. Que va a estar en otra parte de nuestro país. Ya vamos a estar hablando Santi, por teléfono y contando tu historia de qué estás programando para tu vida. Perfecto, chicos. Bueno, chao, gente. Bye, bye. Besos. A divertirse. Bueno, chao, chao. Chao, chao. La vida es para vivirla mejor.